Te lo dije ayer, que para seguir te faltaba amor. Y no un refugio más, un deseo más, como lo era yo. No, no bastaba unir tu miedo y tu ser con mi comprensión. Hoy quieres algo más que un tonto como yo. Soy el perdedor.